a quien ya saludo. María Sol, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Contenta por estar en la radio? o sí. Nerviosa, quizás. Sí. Bueno, pero estamos entre amigos, vos viste cómo es. Sí, María Sol, contanos un poquito, ¿qué se viene este viernes? Me parece que es la muestra por tanto trabajo que han hecho a lo largo del año, ¿no? Está muy bien. No, pero se escucha bárbaro, mira. Te escucho como si estuvieras al lado mío acá. Contanos, ¿qué se viene? Una muestra. Se viene la muestra de la escuela de secundario. Sí. Y en el... Que ustedes, por ejemplo, ¿dónde va a ser? En el polideportivo. Porque hoy tenía una duda, yo decía, no sabía si era en el poli o en la plaza. ¿Es en el poli? Sí, en el poli. Deportivo donde siempre lo han hecho, a mí me parece, ¿no? Sí. Sí, siempre. Sí, y van a estar mostrando, para que la gente pueda arrimarse ahí al polideportivo, los trabajos de todo el año, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos, por ejemplo. A ver, si yo voy y pregunto, che, quiero el trabajo de María Sol. Bueno, está en la parte de artesanía. Ah, muy bien. Vos te has dedicado a hacer artesanías. Sí. Qué bueno, contanos un poquito. Yo nunca en mi vida hice una artesanía. Oh. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué has hecho? Y bueno, hacemos macetas, fuentes. Mira. Cosas, tacitas. Mira qué lindo. Son cosas de adorno. Cosas de adorno. O sea, por ejemplo, uno se puede llegar a adquirir uno de esos productos y lo utilizo para adornar mi casa. Sí. Qué lindo. ¿Eso cómo lo han hecho? Con la ayuda de los profes, obvio. Sí, sí. ¿Qué profe les ha...? Con el Luis Gómez, con el Luis Gómez. Qué tremendo es el Luis Gómez, ¿no? Sí, pero es muy bueno. Es muy bueno, ¿no? Bueno, a veces se enoja, pero bueno. Cuando se portan mal, me imagino que se enoja. Sí, sí. Cuando no le hacen caso. El otro día estuve en la escuela Betel y vi, conocí lo que es el taller donde están trabajando así con Luis. Hermoso, tienen un montón de cosas. Sí. Un montón de productos. Bueno, esos productos los van a estar presentando el viernes. Sí, sí. Bueno, ¿y qué más hay? Por ejemplo, vos haces artesanías, pero tus compañeros, por ejemplo. Hay cosas de... Me imagino que otro... De cocina. De cocina. También. No me digas, o sea, puedo ir con el mate, compro algo ahí en la muestra de la escuela Betel y me quedo comiendo. ¿Qué habrá? ¿Tenés idea? ¿Alguna pasta frola? Ah. Sí, está un poco de la pastelería. Ay, qué rico. ¿Vos pastelería no hiciste este año? No, el año pasado, ahora ya no. Qué lindo, ¿qué hacías, por ejemplo? Todo lo que es alfajores de maicena. Qué rico, qué rico. Y bueno, si te animás para este viernes, nos arrimamos ahí a la muestra y compramos algo. A ver, artesanías, algo de cocina, pastelería, como para que la gente deguste ahí en el poli. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas han hecho? ¿Pintura, por ejemplo? Libretas también. No me digas. Justo que nos viene haciendo falta una para la radio. Para anotar todas las actividades. Sí. Así que bueno, mira, ¿a qué hora va a ser esto el día viernes? El viernes a las 4 de la tarde. O sea, 4 de la tarde, ustedes ya van a estar así. Sí. Yo estoy chequeando el pronóstico extendido que marca que para mañana está hermoso. Va a parecer primavera, para que sí. Se lleguen todos. Y ustedes van a estar ahí y le van a charlar con la gente y demás. Sí, sí. Tenemos mucho trabajo aquí. Así que hay que ponerse las pilas. hay que ponerse las pilas si no nos llegan. Sí. Sí, ahora se van, por ejemplo, de acá de la radio, se van a la escuela a seguir trabajando, me imagino. Sí, sí. ¿Vos ya terminaste todo lo que tenías que hacer para exponer o te ha faltado algún producto? Algunas cosas están como preparadas y otras no. Otras no. Terminemos todo, por favor, porque sí. Luis nos va a poner se de los pelos. Enojar. Se nos va a enojar. Bueno, ¿qué hay entonces? Libretas, cocina, vamos a tener también artesanía para que la gente se llegue. 4 de la tarde y hasta que se vaya el sol. Y también, y es más, vamos a tener la revista de los chicos más grandes. Mira. De la revista de Aire de las Sierras. Qué bueno, que la he ojeado, es una muy buena revista, un muy buen producto informativo y de comunicación que han hecho los chicos. Esto lo hacen, María Sol, los chicos más grandes. Sí. Bien. Sí. Bueno, más adelante te va a tocar a vos. No, pero yo estoy haciendo. Vos lo estás haciendo. Bien, ¿cuántos años tenés? 18. Muy bien. No, 19. Perdón. No te empieces a quitar edad desde ya. Sí. Yo también de paso digo que tengo 24. Aprovechamos. Bueno, así que va a estar la revista también para que la gente la pueda tener en sus manos. Un gran trabajo que vienen haciendo. Está buena para que la conozcan, para que la vean. En esa revista, por ejemplo. Y la compren. Y que la compren, obvio. El precio de la revista... $25, nada, para que la gente lo pueda tener en sus manos y conozca. En esa revista, María Sol, uno por ahí conoce, lee de ustedes y conoce todo el trabajo que vienen haciendo a lo largo del año. Sí, y entrevistamos gente. Mira. Lo ponemos en la libreta. En la libreta, en la revista, qué bueno. Le quiero saludar a Moni, que está con nosotros, la vicedirectora Moni Manzano, una gran amiga que hacía mucho que no nos veíamos, Moni. Hola, Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, acá contenta porque me acompaña una alumna que se ha animado a invitar a la gente de Villa Allende a la muestra que hacemos en la primera parte del año y después en diciembre hacemos la segunda muestra para mostrar el producto del trabajo de los chicos del secundario. Que vienen trabajando muchísimo los chicos. Año a año se renuevan los talleres, otros talleres son permanentes, pero cambian los productos. Perfecto. ¿Sí? Así que tenemos a las artesanías del profe Luis, después tenemos el taller de carpintería del profe Waldo, tenemos el taller de las macetas pintadas por la profe Claudia, el taller de cocina de la profe Ceci con sus chicos y el taller de artesanías de Marisa, de libretas de Patricia. Y bueno, son los maestros son 7. Siete maestros. Así que hay 7 talleres más el taller de la revista donde los chicos producen año a año 2 o 3 revistas. Ya este proyecto es el tercer año y vamos a editar la revista número 10. Mira vos, che, la número de cuánto, cómo va pasando el tiempo, ¿no? Un gran trabajo. ¿Cuántos chicos? Porque vos decías recién 7 talleristas. De secundario ahora son 24. Mira. Y está en admisión un nuevo joven que se llama Mateo, que veremos si ingresa a esta altura del año porque se ha mudado de localidad. Mira. Así que bueno, siempre con las puertas abiertas a la escuela Bethel, a la comunidad para que nos visiten, valoren lo que los chicos hacen, los chicos aprenden y a ellos les hace muy bien. Vender sus productos. Nosotros decíamos, después de lo que fue el acto de cierre del año pasado, lo comentábamos al otro día en la radio, que uno por ahí vive en esta ciudad, transita, consume, participa de un montón de cosas y por ahí, si no se da el tiempo, no conoce semejante laburo que hace, por ejemplo, esta institución, los docentes, los talleristas y los chicos, los adolescentes y los más niños también, en ese momento bello, emocionante, donde comparten absolutamente todo. Y estas muestras, las 2, la de agosto y la de diciembre, también tiene que ver con eso, ¿no? Pero en este caso la escuela sale a la calle. Sí, lo decidimos hace unos 15 años atrás, cuando veíamos que si no quedaba encerrada en sí misma entre los padres y los chicos. Y es importante sumar a la sociedad a esta iniciativa porque, bueno, la gente se llega, nos conoce, habla con los chicos les explican cómo hacen los productos, tienen intercambio, bueno, es muy rico en todo sentido. Qué lindo. Y también darnos a conocer con esto. Totalmente, y la revista. La recomiendo, $25 para que se la saquen de las manos a los chicos este viernes. Hora 16 hasta se vaya el sol. Más o menos las 5:30, 6 de la tarde. Ahí está. Nuestra zona de los artesanos. Es en la zona de los artesanos que muy gentilmente les agradecemos que nos presten sus stand. Los días viernes ellos no están, ellos están sábado y domingo, entonces con mucha generosidad nos han prestado el espacio. Así que bueno, esperando que la gente nos visite y que todo salga bien. El clima nos va a acompañar por lo que dice el pronóstico, así que bueno, Esperamos con mucha expectativa y alegría a la gente de Villa Allende. Va a estar la gente, va a recorrer el polideportivo y va a estar mano a mano con los chicos. Moni, muchísimas gracias, por volver. Siempre tan generosos con las puertas de su casa aquí con la Radio Next. Por favor, y la quiero saludar sobre el final a María Sol, que se animó a venir. Bueno, por último, invite usted, amiga, a la gente a que participe. Bueno, invito a la zona de Villa Allende y que vayan porque está re buena. Re buena, vamos a estar todos. Felicitaciones y vamos a ver puntualmente las artesanías el viernes, ¿dale? Sí. María Sol con nosotros, Mónica Manzano, la gente de la Escuela B del con nosotros. Recuerden, esto.